RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal, banda de Reset? Nos encontramos en otra emisión de Launch 100 y... Bueno, la verdad es que no nos interesa, es un Launch especial, por eso lo estamos haciendo este día. Lo titulamos como el Launch Anniversary Edition, porque vamos a tener regalos, vamos a tener pláticas sobre los 4 años que llevamos con este gran sitio, entonces quédense con nosotros. Pero para empezar, les vamos a presentar a los que estamos aquí conduciendo este programa para ustedes. En primera, preséntense por favor, tenemos con nosotros a Choco. Choco, Chocorito, preséntate por favor. Muy buenas noches a todos, espero que hayan disfrutado una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y pues sí, tenemos varios regalitos, vamos a hablar de la Navidad, del Año Nuevo. Entonces es como un launch temático, porque aparte fue como la fusión de Dragon Ball, porque están varias personas de los distintos launches que han estado en el año, entonces es como el crossover. La verdad es que no tenemos vida social, por eso estamos en viernes grabando un programa, pero no lo queremos decir, ¿verdad? Entonces, continuemos. Otra gran persona que me gustaría presentar y que de una vez empiezo, porque lo quiero mucho, es Juan Carlos alias Traps. Traps, preséntate con tu amadísimo público que te adora. Gracias, gracias. Pues aquí compensando el hecho de que no tuvimos el podcast el 24, porque pues ya ves, las enfermedades y pues nos pusimos medio malitos de la gripe y todo eso, pero pues ya estamos aquí compensándolo, pero también celebrando, porque también ya estamos aquí celebrando 4 años de Reset. La verdad es de que la verdad es de que estamos muy contentos de ver que pues continúa aquí el sitio y continúa todo aquí vivo después de 4 años cuando Ícaros empezó este proyecto. Y así como estamos todos aquí, no, todavía no terminamos, tenemos a muchos integrantes de todo el equipo para que cuenten todas sus historias. El siguiente es Omar. Omar, ¿cómo estás? ¿Más feliz este año nuevo? Pues si pudieron escuchar el podcast pasado en el que descarrilamos el tren del meme con la ayuda de Cristian, Conchita, no sé qué, y todo lo que pasó en el 2014. Sabrá que estoy muy feliz porque es 2015, son nuevas cosas y aparte siento que Volver al Futuro es mi saga de películas favorita. 2015 es un año que llevo esperando desde hace mucho, mucho tiempo. Por otra parte, les doy la bienvenida y les recuerdo que no se despeguen porque vamos a tener aquí muchos regalos, como dijo Cristian, quien dice 4 años, pero nada más lleva como 8 meses. Y se nota mucho que ahí que Trapsam ya lo anda queriendo sacar del cinema, así Cristian se pone las pilas para que no lo saques. Yo me estoy apoderando de este sitio poco a poco, por si no se han dado cuenta. Primero, empecé en uno que otro programa, quité uno que otro programa también. Ahora estoy conduciendo uno que no me tocaba conducir. Entonces, luego no se sorprendan de otras cosas. Pero continuemos. También tenemos aquí a Ángel, el Doctor Gamer, que no nos podía faltar en este gran programa. Doctor Gamer, ¿cómo estás? No podía faltar, banda, yo no podía faltar en todo lo que son eventos importantes, tipo de cosas, no puede faltar servidor, buenas noches, y pues qué buena onda que seguimos aquí un año más, este es mi, ya voy a cumplir un año aquí en Reset conociendo a la bandita chida y a muchos que se fueron, como nuestro Jesucristo, que por cierto les deseo un muy feliz año de parte de Cosmo, de parte de Kike, les desean abrazos, feliz año, que hayan cumplido todas sus metas, que hayan bebido, que hayan comido, que hayan hecho todo lo que tuvieran que hacer. Pero sobre todo que hayan jugado, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa a fin de cuentas. Muy bien, y para finalizar, alguien que sin él no podríamos estar haciendo este programa. Crush, ¿puedes hablar? ¿Puedes presentarte? ¿Puedes decir que a todo el público que te adora, hola? Hola, ¿cómo están? me agarraste aquí buscando canciones. Nos dimos cuenta. Bueno, hola, ¿qué tal? Y ya, porque fue lo único que me dejaron decir. Está muy bien, yo ahora tuve el privilegio de conocerlo en el Reactor Gamer Fest y la verdad es que estoy muy contento de conocer a más gente a la cual voy a usurpar su trabajo, entonces espero conocer todavía aún más. Y bueno, vamos a pasar a saludar a la gente que nos está acompañando en el chat de reset.com/live, que no somos muchos, la verdad es que somos muy poquitos y espero que... ¿Qué? ¿Alarjo? No, ahorita no metemos a otra gente, ¿no? Ahorita no metemos a otra gente. Tenemos a Traps. Hola, Traps, qué gusto Hola. Que nos estés acompañando. Choco Chocorito, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Cris, la mejor persona del mundo, muchas gracias. Gracias, Cristian, también, un gusto. Y tenemos a Futuro Hello, que es nuestro guerrero incansable, que también... nos está acompañando en este programa, entonces espero que se vayan agregando más, tenemos más gente por ahí en Mixler seguramente, y no se olviden de estar con nosotros en las redes sociales, vamos a estar interactuando mucho con ustedes para este gran programa, Facebook, www.facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, no se olviden de visitar nuestro sitio, www.resetmx.com, y muchas gracias a la gente de Xbox México por los regalitos que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, de una vez los vamos saludando y diciéndoles que los queremos mucho y más por los regalos que nos los dieron. Los queremos, para dar. Xbox México. ¡Sí! Entonces, aunque muchas nunca gracias. Pude ir a Xbox Central, los queremos. ¿Por qué no quisiste? A mí sí me querían en esa casa. De hecho, era mi casa de verano. Mira, estoy seguro que me invitaron más veces que a ti. Pero yo por no pagar camión no fui. No importa, yo fui más veces que tú. Pero basta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Yo soy Cristian, entonces vamos con la primera canción, que a ver qué sorpresas nos tiene Crush para este nuevo año 2015. Así que vas, Crush, ¿qué rola tienes para nosotros? Pues ya que hablaron de Back to the Future y es 2015... hay que vestirnos de ciertas maneras y una canción que ahí está de en esa película. Muy bien, especificando, ¿no? Los datos concretos de Crush. Pues vamos a la rola entonces. ¡Ah, qué buena rola! Creo que es una de las mejores escenas de la película y obviamente anima cañón. Sigo, Crush. Ya ahora sí ya sabes qué canción y de y quién la canta. Ahora sí nos puedes decir o seguimos en las mismas que salen en la película, nada más. Ah, ¿me hablas a mí? Y... No, perdón. Al otro, no, al otro, perdón. No, sí, es Chuck Berry. Es que Johnny B. Good. Que por ahí es una historia compuesta de tres canciones y esta es la primera de las tres. ¿Eran tres o dos? Qué bonito, Crush. Siempre tus datos. Tres, ¿no? Exactos. Me encanta. Ah, no, que no estamos en ese programa, ¿verdad? Perdón. No todo me debe de encantar. Luego te pones a ser moderato, ya. vamos a comenzar. Dentro de este gran programa que vamos a tener el día de hoy, tenemos tres dinámicas que habíamos planteado para los premios que tenemos para ustedes. Dentro de los premios, pues son tres controles ediciones especiales de Call of Duty Advanced Warfare para Xbox One. Una de las dinámicas que teníamos para regalar estos controles padrísimos, la verdad, es que nos mandaran una foto sobre los regalos más horribles que les hayan llegado Navidad, que les hayan traído los Reyes Magos, que les haya traído Santa, o simplemente que se los hayan dado en toda esta temporada. Entonces, esos regalos tan horribles que alguna vez nos llegaron. Yo creo que desde mi punto de vista, y para mí afortunadamente no me han tocado regalos tan feos. Yo siempre he tenido suerte, eso lo tengo que aceptar. Creo que el regalo más feo que me tocó alguna vez es una bufanda de una bebida alcohólica que venía seguramente en una cajita de una botella que compraron en el centro comercial y no encontraron qué otra cosa regalarme. Y es decir, toma tu Navidad, esta bufanda chafísima. Te parece que te hubieran regalado todo el paquete. Sí, oye, pero no, simplemente fue la pura bufanda que decía Borres 10, ¿no? Entonces era una cosa horrible. La verdad es que me sentí muy mal, pero la recibí y me la puse. Es mero compromiso. Pero, ¿alguno de ustedes le ha tocado un regalo más horrible que los míos? Pues bueno, a un niño cuando le hacen un regalo... ¡Ah! ¿Quién está aquí? Los niños. ¡Bravo! Como un ninja. No. Sí, entra llegué muy bien. Ninja. Muy bien, tenemos aquí al buen Marco, al buen Submarco, pero preséntate con tu queridísimo público, Marco. Hola, hola, muy buenas noches, disculpen la tardanza, pero pues nos atoraron un poco en el trabajo, pero ya estamos aquí de vuelta pues ya para comentar los regalos horribles que nos han tocado en el pasado. ¿Ven y cómo pues, los que estamos aquí no tenemos vida social? O sea, del trabajo a tu casa y vienes a hacer programa sí. Y ya. Pero a ver, Marco, platícanos Vez nos dijeron que después del alguna vez nos dijeron en el trabajo que después del trabajo todavía hay vida y ya nos dimos cuenta que eso ya es inexistente. Pero puras mentiras. Pero Marco, ¿qué regalos tan horribles has sabido o te han tocado? Bueno, no hay nada peor que le puedan dar a un niño que es ropa interior o calcetines. Así tú esperas que te lleguen con un juguete o algo, pero no, te dan ropa interior. Pero ¿quién iba a imaginarse que la ropa interior iba a marcar tu destino e ibas a acabar jugando videojuegos en ropa interior? Es no por eso que estamos eso, que todavía Paco en la campaña de jueguen en tranquilo. Ropa interior. Aún aunque estés en el norte del mundo y hagan frío de los mil demonios y te andes muriendo de neumonía por eso, ¿verdad? Ah, sí. Oye, pero los calzones de Iron Man, los calzones de algún superhéroe, esos están padres, ¿no? Los de Panther Blanco, ¿no? ¿Dijeras que eso es? Bueno, todavía de cierta marca. Rimbros. Yo como el así sin nada. Calzones Trueno. Ándale. O los así Saga. Así estilo Homero Simpson. Que se pegan a tu piel, pero no dejan que nada se mueva con libertad. Wow. Too much information. Demasiada información. Sí, muy, muy demasiada información. Ya, digo, dentro de las fotos, dentro de una de las fotos que nos enviaron, Cassandra nos envió una foto que exactamente, tienes toda la razón, Marco, nos mandó una foto que les llegó de Navidad, unos calzones, bueno, tampoco tan gachos, ¿no? Eran Playboy, pero de esos que compras en el centro comercial no está tan padre, pero... Ajá. Digo, sí, sí es algo clásico, clásico, clásico. ¿Algún otro le ha tocado un regalo horrible, Choco? ¿A ti te ha tocado un regalo horrible? Sí me han tocado regalos horribles. Digo, en el caso de, digo, un paréntesis, en el de Cassandra, pues ahora sí lo irónico es que en estricta teoría, pues Cassandra es es mujer, recibió calzones de hombre, entonces, pues, digo, sé que algunas mujeres pueden ocuparlo, pero... Pero malo cuando el hombre recibe una tanga, entonces una tanga de mujer, entonces sí ya valió queso. Digo, también pueden ocuparlo, ahí depende de gustos, pero... aquí no discriminamos, Tras, aquí no discriminamos. Bueno. ¿Te das cuenta de que es el clown chiquique en el que somos más discriminatorios que nada? Y ustedes están aparte. Changos. Pero a ver, Choco, ¿qué te ha tocado a ti? ¿Qué te han regalado? ¿Qué has dicho? No, mejor te lo regreso. No, pues, me pasó en... Creo que en la primaria existía el juego del... Creo que se llama Amigo Secreto, no sé cómo se llama, de que no sabes quién te va a dar el regalo. Y, pues, ahora sí que se hace una tombolita, cada quien agarra el papelito y le das a un eterno desconocido. Entonces, pues, me tocó cierta persona y yo me rifé, así que, no, pues, tengo que investigar y... pues, a ver si cuáles son los gustos de esta persona y para esmerarme y... Ya ves ahí que le preguntas, oye, ¿cómo qué clase te gusta? Y ingenuamente tú preguntas para saber y que nos enteren. Y va, yo me rifé con el regalo. Y al momento de que me iba a tocar el regalo, me llega una cartita de que, ay, no pude comprar el regalo, pero te lo debo. Ese es clásico. Fíjate que... que bueno, ya en los intercambios de oficina, bueno, en los intercambios godines se da mucho esto. Ya... En el trabajo hemos tenido que evolucionar ya para fijar un límite de precio y poner unas opciones de regalo ya para que no haya tanto pierde. Pero finalmente no falta el que llega con un sobre y dice, te doy el dinero, es que no sabía qué querías. La clásica. Ese es el mejor regalo que puede existir. Quieran o no es el mejor regalo. Porque ya no te lo gastas en lo que quieras, es que ya es en lo que tú... Pues sí. Te voy a decir una cosa. Si te lo está dando un desconocido, voy de acuerdo. Pero si sí. Te está dando a tu primo, tu novia, tu hermano, no jodas. Sí, por eso. Es que en teoría, el Santa secreto es eso, para que la gente conviva más. En teoría, yo digo que la realidad del Santa secreto es para que las personas odien la Navidad y se regalen a sí mismos y que se gasten más de lo que gastarían en otra persona. Pero para todos los niños que estén escuchando, Santa sí existe. No, Omar no está diciendo que no exista. No es que Omar sea Santa. Se llama el juego. Es un juego. Con el idioma que estamos teniendo, perdón, pero llamen a control de familias o no sé. ¿Qué? ¿Está mal decir los calzones trueno? Ya no digo calzones trueno. Está bien. Oye, pero Choco, ¿en qué escuela ibas? O sea, yo la verdad es que a mí nunca me tocó una historia tan triste como la tuya. Ahorita estoy casi llorando por eso, oye. Es que no, se me hace horrible. Sí fue triste la historia, pero ahí también tengo otra historia bastante... Cada vez... No, buscabas conmovernos y lo lograste. Sí, pero qué honor con que le dan eso, no manches. Pero a ver, Omar, ¿a ti qué regalo horrible te ha tocado? Ay, fíjate que no tengo la mala suerte. Cosas así que digas baratonas, sí, pero al final... Sí son algo que me llamó la atención en un momento. Por ejemplo, ahorita puedo decir que este año alguien me regaló un carrito como de los Hot Wheels, pero que es un taxi del DF. Chido. Ah, eso está bien padre. Porque puede ser piñata, la verdad. Está muy cool. Entonces digo, yo no he tenido la mala suerte de que alguien me regale algo que no me agrade. Qué bonito. Suerte. Digo, porque hasta para de buenas intenciones, pues está repleto el mundo, ¿no? También Zoro Land en Twitter nos mandó otra foto en la que él estaba enfermito de su garganta en Navidad, y de Navidad le dieron unas pastillitas para que se curara de la garganta. Digo, eso no es tan triste como la versión de Choco de que no le dieron regalo, pero pues sí está feo, ¿no? Así de toma para que te quite tu tos de perro, sí está medio cacho, ¿no? Eso fue en directo, no lo vas a contagiar, ¿no? Sí, así de mejor vete con tu tos de perro a tu propio arbolito, porque aquí nos vas a contagiar, pero eso también está muy triste. Pero Ángel, ¿a ti qué te ha tocado? ¿Algo mala onda? Mira, igual que Omar, yo también tuve la fortuna, pero sé de alguien que... pues ahora sí que voy a decir, me van a pegar en mi casa, pero ni modo. A mi suegra, esta Navidad, su mamá de mi suegra, le regaló a todos sus hijos cajas de genoprazol, güey. No, neta, o sea, no es corto, o sea, a todos sus hijos, creo que son 8 hermanos, a todos les regaló cajas de genoprazol, ya que para la gastritis, ¿no? Entonces, pero me encantó porque la señora hasta los envolvió, güey. O sea, envolvió las cajitas de genoprazol y así se hizo. Sí, o sea, no sé por qué se las... Y le pregunté a mi suegra, le digo, oiga, pero ¿por qué se las dio? O sea, no sé, a todos nos compró cajas de genoprazol. Yo creo que ya nos dio muy rucos, no sé qué onda, pero yo me quedé así, ¿qué onda, no? O sea, no, pero, o sea, a mí neta no me ha tocado, pero ese sí ha sido el regalo más loco que yo he visto que le han dado a alguien, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? Ah, pero a ti no te ha tocado, no, entonces qué aburrido. pasemos a lo que sigue. Traps, ¿a ti qué te ha tocado? Digo, ya nos mandaste por ahí una foto en tu intercambio que saliste muy decepcionado de tu regalo. De hecho, hasta usamos esa foto como meme para huele a finiquito y cosas bastante... Ah, no, pero no salí decepcionado. Simplemente la foto salió así como que wow, me dieron una tarjeta iTunes, una tarjeta de iTunes, que pues finalmente pues es algo bueno, porque pues sabes que te lo vas es a gastar. Es que va de quieras. Nuevo, es... Pero no era dinero. Lo que querías. No, yo estaba esperando, yo había puesto entre las otras opciones el Blu-ray de 300 o un videojuego de los de Lego, ¿no? Porque pues a mí me faltan varios de la colección, pero pues ahora sí que pues no fue tan desilusionante. Desilusionante fue cuando le pedí a mi tía de Navidad que me regalara un Game Boy. Estamos hablando por allá de 1991, cuando el Game Boy andaba en su mero mole. Y pues mi tía, pues bien intencionada, pues sí, me hace llegar un regalo de Navidad. Y yo bien ilusionado, porque yo pensaba que iba a ser el mentado Game Boy, porque yo le tenía envidia a mi primo, a uno de mis primos, que él sí tenía un Game Boy, y que después incluso hasta lo regaló en Navidad para comprarse un Super NES, así que miserable presumido. Entonces yo iba con la ilusión, mi tía me va a dar un Game Boy, y pues que abro la caja de regalo, y sí veo dos cajas relacionadas con Game Boy, pero lamentablemente no era el Game Boy, o sea, eran dos juegos, eran dos juegos del Game Boy, de los que yo creo que encontrabas en Walmart de a dos por $15, ¿no? Porque uno era el Godzilla de que había sido desarrollado por Toho, pero pues dices tú, sin un Game Boy no nunca supe que iba a estar bueno o no. Y uno que se llamaba Heisanko Alien, que también era pues un juego que pues yo creo que a lo mejor ahorita bajo los emuladores, bueno, nomás bajar a los emuladores para ver cómo eran, porque pues ahora sí que después de eso, pues nomás recuerdo los dos nombres de los juegos diciendo, híjoles, esos juegos fueron los que me trajo y no me trajo la consola. Total. Total que ya unos meses después los vendí, pues obviamente a un chavo que sí tenía Game Boy y casi que me andaba exigiendo la devolución de su dinero porque pues no le gustaban los juegos, pero ya que podía hacer. No, y es que es se podía ver el cierre. Y es que es bien triste cuando esperas que te regalen algo, o sea, ya tienes en la idea, seguramente ya les estuve diciendo todo el año que ay, es que el PlayStation tal está así y así, y ya estás súper emocionado y te llega una caja del mismo tamaño de la caja del PlayStation 4 y todo se está pintando para eso, y de repente te salen con que sí, es la caja del PlayStation 4 y la abres, de repente aparece unos calcetines. Maldita broma que inició hace algunos años, muy triste para el mundo de los videojuegos. Digo, en este aspecto, esta foto nos la mandó Yoshafat Ruiz. Perdón si estoy pronunciando mal tu nombre, lo lamento. Pero eso es lo más... ¿Eh? Aprendan a escribir. El zapato y el pantalón. Sí, y eso es muy triste, de hecho para un gamer y más niño es muy triste, pero antes de continuar con esta dinámica tenemos a más gente que, ¿por qué no? ¿Por qué no más gente en nuestro programa? ¿Qué más puede pasar? tenemos aquí al buen abuelo Kraken. Kraken, preséntate con la gente que nos está escuchando, por que favor. Que nunca me introduzco, siempre como que me meto, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, chicos? Este es Kraken y bueno, ya estamos aquí en el... ¿Qué es este? Es un... no sé, güey. Ponle el nombre que quieras ahorita. Es un lonche, ¿no? Es un lonchecito. Okay. Es un programa especial que se nos ocurrió hacer porque estábamos muy solos en nuestras casas todos. Sí. Nah, di la verdad, Choco quería jugar Halo y se está actualizando. Por eso dijo, no, es de podcast, en lo que esa cosa se en lo que baja la actualización. Dos días después y no ha bajado la actualización. Y sí, bueno, de una vez entrando a esto, Kraken, ¿te ha tocado algún regalo horrible para Navidad en el mundo de los videojuegos? Algo muy sí, triste, aburrido, una historia fea. Yo pedí un PlayStation 1 hace mucho tiempo. ¿PlayStation 1? Ah, sí. En un intercambio, ¿no? Y este... Sí me llegó la caja, pero adentro venía un suéter. Así es como... ¿Qué onda, no? ¿No decía PS1? ¿Algo así? Ajá. Uh-huh. ¿O Sony? No, mejor era la PlayStation. La PlayStation. Saludos a Daniel Trans. Saludos, Daniel. Lo que voy a comentar a continuación... es algo que les debería de dar terror, y es llegar a cierta edad de que cuando les pidan algo, terminen dando algo que es completamente diferente a lo que les dijeron, a pesar de saber que era lo que tenían que dar originalmente. ¿Cómo? O sea, que te equivoques en el regalo, o sea, que tenga que alguien te pida algo, hablen español, que llegas a cierta edad en la que te dicen, ¿es esto lo que quiero? Y terminas dando otra cosa. O sea, que ya estás tan ruco que la haces como de papá que no sabe. No, ya, mira, así sin intención. Yo creo que peor es que te digan, quiero esto y tengas que pagarlo. Eso es peor. Me da más miedo, sincero. Que, no sé, tu primito... Sí, quiero un PlayStation 4 edición blanco. Ajá. De 20 años. Exacto, $20,000, págalo. ¿Me? Págalo. ¿Qué? Eso sí da miedo, eso sí me da miedo. Okay, por eso eduquen a sus hijos y regálenle matatenas, sí, se ahorran mucho dinero. Pero, Crush, ya que te anexaste ahorita, platícanos, ¿te ha tocado algún regalo feo para estas Navidades? Sí, bueno, en estas no, pero antes sí. En un intercambio de la secundaria, no me regalaron nada. Me encontré a la chava esta y le dije, le pedí del favor... Luego le dije casi, oye, estúpida, ya dame mi regalo. Y jamás me dio el regalo. Y yo sí le había dado un regalo. ¿Ni nada de eso? No me dio nada. Era un Orange Crush. Creo que sí le sigue afectando en la actualidad. Creo que sí le sigue hiriendo el corazón a Crush, ese hecho. Se ve muy molesto. O sea, para los que no lo saben, la Crush tiene en su perfil una botella de Orange Crush. Esa fue la que le dio la chava, güey. No me dio nada. pero es que no me dio nada. Crush le reclamó a Case porque le reclama a todas las chavas que conoce. Está tan traumada así. Y antes de eso, o sea, cuando estaba más chico, me regalaron calcetines y a todos juguetes. Muy bien, te hacían falta los calcetines, ¿verdad? No, de hecho no. Porque ya tenías todos los juguetes y lo único que te hacía falta es que andabas descalzo ahí en tu casa. No, y el colmo es que, por ejemplo, a mí no me gusta la ropa naranja o verde porque no la uso. Y no la uso de para nada. Y varias veces me regalaron suéteres naranjas, suéteres verdes, playeras verdes. Y entonces me la hicieron de Apex. Entonces me la hicieron de Apex. Porque no las usaba. No, qué triste. Es que es lo más triste, ¿no? Ya cuando eres un niño gamer, literalmente, y llegan con unos calcetines, que tu bufanda, que tu esto, sigo conmovido por la historia de Choco, ¿no? El hecho de que te llegaran con una carta que te dijera, ¿sabes qué? Te debo tu regalo, perdóname. Híjole, qué triste. Pero Choco, ¿tú tenías otra historia para contarnos? Sí, ahí tenía otra, déjame, me acuerdo. Ya me acordé. Digo, no es tal cual como un intercambio regalo, pero en mi familia tenemos la costumbre de que a veces rompemos piñatas, que tiene los dulces o que tiene las estas cañas y que nadie quiere, cacahuates, cañas y todas las verduras y frutas que te imagines. Entonces un año cambiaron la dinámica y dijeron, ah, vamos a poner pelotitas de unicel y les ponemos numeritos y algunas van a tener premio y va a estar padre el asunto. Entonces pues ya rompemos la piñata, yo me rifo, me aviento por las pelotitas, entonces agarro como 4 pelotitas con premio y yo, a huevo, ya tengo regalo. Entonces ya que veo qué regalos me tocaron 3 pulseras de niña y unos aretes. Entonces, como que me quedé así como que, ay, ¿yo por qué quiero eso? Ya tuve que arreglar a una prima. ¿No era una señal? No era una señal, ni una profecía. Ah, eso fue mera coincidencia. Qué bueno, me siento alegre por eso. Y así fue como otra Navidad terminé sin nada. Bueno, sí había ganado cosas, pero no me servían para nada. En estricta teoría. Ay. No, yo sí tengo que decir que, de hecho, en mi infancia, en Navidad, en mi casa, por lo menos, no se tenía la costumbre de regalar nada. Entonces, creo que yo les gano porque durante muchos años nunca me regalaron nada en Navidad. Entonces, creo que en ese aspecto soy superior a ustedes. Mi desgracia es superior a ustedes porque nunca me regalaron nada. Pero vayamos a las fotos que nos mandaron. Ya comentamos algunas, pero tenemos muchas que nos mandaron. Entonces vamos a estarlas comentando para que entre todos vayamos decidiendo quién va a ganar. Digo, ya comentamos algunas. Ahorita tenemos una que es de, en lo personal, una de mis favoritas, que es de @1strangepeople1, ¿no? Que es la foto en donde tiene una caja de Xbox One, la va a abrir y de repente sale una caja de Xbox 360 con Kinect. Abre la caja de Xbox 360 con Kinect y sale una caja del iPad. Abre la caja del iPad, sale una del iPhone 5C. Abre la caja del iPhone 5C y aparece un reloj, creo que de Buzz Lightyear o una cosa espantosa de ese estilo. De Monsters University. De Monster University, no hombre, hermano. Es una edición limitada, no manches. Oye. A ti sí no te quieren. Y una vez te voy diciendo que en tu casa quien te hizo eso no te quiere. O sea, es te quería ver traumado que todo. Déjate eso. Clara. Es una señal clara que no quieren, no solo por eso, porque esas cajas las tuvieron que haber obtenido comprando las cosas. Entonces, alguien se quedó con el Xbox One, con el Xbox 360, con el iPad y con el iPhone. Casualmente a tus plano. Demás primos, casualmente a tus demás primos le dieron un iPad, ajá, sí. De las demás fotos que tenemos, que creo que no lo pensaron demasiado, tenemos muchas fotos con un chile. Creo que la costumbre de que les regalen chiles en México ya no es un regalo triste, sino ya es algo que constantemente se hace seguido, ¿no? No sé si es porque no los quieran en su casa también, o porque los quieran de más, ¿no? A lo mejor los quieren tanto que en vez de las cajitas de genoprazol les dan un chile. Pero mira, también el ser funcionario público afecta mucho en eso. Basta, también. Otra foto que a mí en lo personal me gustó mucho es de @AimeKarina, que viene una caja, viene una caja que dice MacBook, con un moñito rojo, así bien padre y todo, y súper ilusionada, ¿no? Así de, ah, ya me voy a poder ir a los Starbucks a trabajar, ¿no? Porque si no tengo una Mac, no me puedo ir a los Starbucks a trabajar. Entonces ve su cajita y todo, y de repente sale y le aparece un letrero de que aquí está tu MacBook. Un libro con muchas fotos de cosas que dicen Mac. No necesariamente con tu lab, ¿no? Sino con Macaulay, con una foto de Macaulay Culkin, con una foto de McCormick, con una foto de McDonald's, ¿no? The Little Mac. creo que esa es una de mis favoritas, de mis fotos favoritas. Entonces, o sea, les deseas todavía más mal para este año, te pasas. Sí, para que lo recuerde toda su vida, lo triste de que alguien te regale eso. O sea, realmente esos regalos son para hacerte sufrir, o sea, son para que te acuerdes de que la gente a tu alrededor te aborrece. Eso es lo que yo veo en esos regalos. Digo, por lo menos a mí, la bufanda esta, quien sea de mi familia borracho y que agarrara se la voy a regalar a mi sobrino, y pues, bueno, se acepta, pero de ahí en fuera, creo que eso está muy triste. ¿Alguien más tiene otra historia de algún regalo feo que les haya tocado? En lo que terminó, creo que ya, son todas las fotos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya vieron todas las fotos? ¿Ya se las platiqué? ¿Cuáles serían las tres definitivas? O sea, las tres de las cuales sacaríamos al ganador. Mira, yo no tengo tres definitivas, solamente tengo una. Y aunque puede que se haya robado la idea de Ninegag, le echó ganas también, le puso más cosas. Y es la del Xbox One dentro de un 360, iPad y reloj. ¿Tres? Aquí en el chat dice que hace unos años era fan de Harry Potter y que los Reyes Magos le trajeron una Nimbus 1989 y era la escoba más fea de su casa, y que no conforme con eso le trajeron también una jerga para trapear descosida y fea, le pusieron un papel y decía alfombra mágica. No me den ideas. Mira, lo bueno es de que no lo tomó en serio, porque si lo hubiera tomado en serio y le hubiera puesto imaginación, se hubiera tirado desde la azotea de su casa y no estaría platicándonos esto ahorita. Al menos tiene salud. Sí. Literal. De parte de todo el staff, Nelly, te decimos feliz año. Te queremos y qué lástima que te hayan regalado eso, porque no conformes con destrozarte los regalos, querían destrozar tu ilusión con Harry Potter, ¿no? Sí, definitivamente. No, yo creo que antes de decidir, yo me acordé ahorita de un regalo que, digo, en mi familia son bien graciosos, ¿no? También ya me di cuenta. Una vez a uno de mis tíos agarraron una caja bonita de regalo, así súper bien envuelta, con moñito y todo, y la abre y es una caja de un tequila, ¿no? De un tequila caro, ¿no? Ya saca la caja del tequila y de repente adentro abre la caja del tequila y adentro tienen le pusieron un square y un alcohol del 86. Eso sí es desearle algo malo a una persona. Algo así yo una vez vi, pero en vez del square nada más era un Tonayán. Sí, y no, y está gacho. Eso en Guadalajara sí sería un insulto muy grande. Oye. Perdón, lo lamento. No. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, creo que nos llegaron muchas fotos de que les regalaron chiles en esta Navidad y creo que eso lo descartamos, ¿no? Porque sí fueron muchas y como que pues eso ya lo habíamos visto un montón de veces, ¿no? Mira, tantito paréntesis. Señores, nos están dando cuerda porque por ahí no sé en qué una de esas fotos era de una mujer, entonces, en serio, no saben la habilidad que estamos teniendo para no pasarnos de lanza con los comentarios. No se preocupen, Omar es un guarro, yo no sé alburear, no se pueden, yo no lo voy a hacer. Yo también, güey, yo también, ¿qué? Bueno, vale. Hola. Es que ya está dando. Acá no es cine. Ya, lo lamento. No volverá a pasar nada más. Pero entonces, yo creo, yo votaría por la imagen que dijo Mar o por la imagen del libro de Mac, el MacBook. Entonces, no sé ustedes si tengan otras de las opciones que platicamos, de las pastillitas para la tos de perro que traía, o de los calzones de hombre para para una chica. Entonces, ¿qué cuál les pareció la mejor? Yo me quedo con la Xbox One. Eso yo también. Oiga, ¿me perdí la contestación? ¿Cómo? ¿Me perdí en la conversación o no mencionaron, o estoy viendo mal la de un chavito con un Play 4 y que le salieron calzones? Ok, ya vimos que a Dr. Gamer le regalaron alucinógenos en Navidad y sigue utilizando. Sí, de hecho la platicamos después de lo que nos platicó Traps. Para que vean, manda cuán atento estoy a la conversación. Sí, ¿no? La atención ante todo, ¿no? Eso sí. Yo también voto por la de la caja con el Xbox One, y nada más para darle la torre a la persona que se tomó el tiempo de comprar cada una de las cajas. o conseguirlas, porque neta está cañón, ¿eh? Sí. Entonces, estamos todos de acuerdo que... Sí. Arroba derivado uno del nivel troll y de manchades. Ajá. Así el esfuerzo y el empeño que puso por amargar la Navidad. Oye, sí. Pero, oye, una pregunta. Y si en dado caso de que llegue a ganar esta persona, ¿qué le vamos a regalar? Vete, el pila para el reloj. Eso lo vamos a regalar porque segurito no trae pila. No, ¿sabes por qué te digo? Porque si le vamos a regalar con todo y en One va a parecer burla, güey, pues no le regaló en el One. Mira, abajo, queremos, en letras pequeñas. No, espérate, en letras pequeñas, cuando tú enviabas tu foto, decía: tú te abstienes a lo que se te regale y a lo que se comente de lo que nos envías. Así que hay cada quien, ¿eh? O sea, todo para amargarle más tu regalo, ¿no? O sea, sí, ¿vale? Sí, sí. ¡Un control de Juan! ¿Que veías realmente que este programa era para hacerles feliz la Navidad? No, de hecho es para burlarnos. Es para hacernos nosotros, para que nosotros nos reemos más de lo que les pasa. Y Xbox lo aprobó, porque ¿cuál es el tipo que está patrocinando? Tenemos el respaldo de Xbox México para destruirle a otra persona la Navidad dándole un regalo para que no lo pueda usar. Bueno, yo creo que sí lo va a poder usar, porque... los controles de Xbox One son compatibles con Windows. Solo falta que no tenga computadora. O que tenga una computadora mágica. Porque no todos tienen computadoras de 30 mil pesos. No, yo creo que tiene una Mac y no lo va a poder usar tampoco. Mira, pero bueno. Lo puede quemar en un Starbucks y le van a dar café gratis por un año. Ya, listo. Ya, bueno, ya. Puede yo poner que... videos de YouTube de juegos y pues, hacer de cuenta que está jugando. Ese marco se pasa. Entonces es definitivo, gana Dave Arceta, que su Twitter es @1strangepeople1. Tenemos para ti el primer control de Xbox para Xbox One. Espero que lo disfrutes en tu Mac, de verdad, esperamos que se te destruya toda tu infancia al tenerlo ahí y no poderlo jugar. A mí me pasó, yo tengo un control de Xbox One y no tengo Xbox One. Sé lo frustrante que es, entonces, solo por eso. Oye, es de colección, ¿qué tal si después vale más? Era. Sí, y ya no los van a hacer, seguro ya no los van a hacer. Todo puede pasar, todo puede pasar. No, entonces, más de colección comprarse un Wii U, eso va a saber que va a estar más difícil. O lo puedes usar de pisapapeles, así como dice Evan 2015 en el chat, ¿no? Entonces nos vamos a poner en contacto contigo vía Twitter para darte la dinámica de cómo lo puedas pasar a recoger, pero de parte de todo... estos grandes integrantes que tenemos en este programa, creo que estamos de acuerdo en que te rifaste con esa foto. Te rifaste muchísimo con esa foto. Que básicamente él no fue el que se rifó el que se lo regaló. Pues sí. Y gracias a esa persona se hizo acreedor a un premio. De verdad. Mira, al que le regaló. No lo puede usar. Al que se lo regaló, seguro tiene un Xbox One, se lo vende y ya. Bueno, pero, también puede llegar a la casa con el control y hacer movimientos como que está jugando y a lo mejor por lástima lo dejan jugar. Podría ser, pero pues vámonos al segundo corte musical porque todavía tenemos más anécdotas, más cosas que platicar, nos tenemos que apurar un poco, así que Crush, ¿con qué nos vas a hacer disfrutar ahora? Este Cristian sí quiere chévere de regalo, yo creo. Pues va a ser algo de Anthrax, me parece, o no sé. Sí, Anthrax, Antisocial. Uf. Rolón, vámonos. banda, ya regresamos a este programa especial que no sabemos ni cómo se llama, pero está bien divertido. Y Crush al menos tiene... para nosotros. Y para los que no le están tocando regalos feos en Navidad, porque todos aquellos que sí les tocaron un regalo horrible, nos estamos burlando de todos. Crush trae toda la actitud para las canciones que estamos teniendo en este programa, pero es momento del clímax de nuestro programa, del mejor momento, porque dentro de la dinámica que habíamos tenido para los tres controles que íbamos a regalar de Xbox One edición especial Call of Duty Advanced Warfare, que ya tenemos al primer ganador, vamos con el segundo ganador, que se va a definir porque les pedimos que escribieran anécdotas navideñas de regalos de que les hayan traído Santa Claus, que les haya traído los Reyes Magos, que les hayan regalado en Navidad sus seres queridos o no tan queridos. Y bueno, vamos a empezar con la primera anécdota que nos la va a leer Choco, que él le puso, vamos a aclarar que él le puso la mamá manchada. Platícanos, a ver, ¿qué dice esa anécdota? Le puso de título, no lo otro que están pensando. No, pues sí, este título se llama La mamá manchada, que nos la mandó Luis Alberto Cristóbal Lucas. Bravo. Esta historia inicia así. Mi historia se centra cuando todavía tenía la primera Xbox. Estaba jugando con mis primos en la reta de fútbol de PES, esas que no podían faltar antes de la cena de Navidad. Y mi mamá nos estaba llamando para ir a traer cosas que todavía faltaba para la cena. Y nosotros con nuestro relajo, gritos, insultos, groserías, inventadas por el juego, era un total desastre. Ya había pasado como media hora que me habían llamado por el mandado, y yo todavía jugando, no sé cuánto tiempo pasó después de nada, vi que mi mamá pasaba, agarró la consola y la avienta por las escaleras. Imagínense cómo de inservible quedó. Cuando por fin se me pasó el coraje después de la cena, empezaron a intercambiar los regalos, y a mi mamá le tocaba conmigo. Me dice, abre tu regalo, y ¡oh, sorpresa! ¡Era un Xbox 360! Del enojo pasé al llanto. Mi mamá se lució conmigo, y sin hacer caso de lo que había hecho antes de aventarla, lo abracé. No sé si fue la mejor Navidad, pero es la que más recuerdo por todos los sucesos. Pero no era la misma Xbox, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Era una 360. Mira, manchada, pero manchada, porque todavía de que el hijo fue de irresponsable por no hacer, le regala esta consola. ¿Qué es eso? Lo hubiera guardado y hasta su cumpleaños o hasta el otro año, chihuahua. O sea, lo hubiera dado a su otro hermano para que se le quite. Exacto. No, eso yo creo que sería lo mejor. No, déjate al hermano al primo, porque siempre cuando el primo tiene la consola, como que arde más. Uno sí le da más envidia que al hermano, porque sabes que el hermano al rato te lo va a prestar. No, al primo, hubiera dado. Este era para ti, pero es para tu primo. Fue el Xbox. Qué ingenio tan hojaldra, ¿eh? O sea, qué ingenio tan hojaldra. Digo, muchas mamás son me ha tocado ver historias de mamás. Ya hay madrastras tomando nota de las palabras de Omar. buena idea. No, mala ¿sabes idea? ¿Cómo así coronarle así, punto? Decirle, es tuya, pero te la quito si se la prestas. Así, ya con eso así de fulminado. Oye, pero yo me estoy imaginando a la mamá así con ojos de furia, así horribles y rojos, así tremendos, agarrando la Xbox y así aventándola así ¡pau! Imagínate la cara, o sea, yo me pongo en el papel del niño, es así de, o sea, la cara de desilusión y de así, voy a ser un pordiosero nada más por esto, es vida. Es algo tristísimo, o sea, y que de repente llegue, ay, no es cierto, quita tú, ¿no? No, me parece grandiosa esa historia, me parece increíble. Chance hasta lo hizo adrede. Estaría muy. Ya, eso ya. No, de hecho lo hizo adrede, ¿no? Por lo que entendí, lo hizo adrede. O sea, la quiso. Ya estaba premeditado. Ajá, la quiso romper como para que. ¡Ah! Digo, no sabía que la iba a coleccionar y que en muchos años iba a valer mucho dinero, ¿verdad? Eso no le interesa. Pero de que la idea era romperla para que la sorpresa de la mira, nueva consola. Pero dice que jugaba PES, entonces el pobre Xbox ya estaba más percutido que nada. Esos juegos envenenan las consolas. Hizo bien con lanzarla a las escaleras. Es más, denle el control, pero si los dan, dénselo a la mamá por ser buena y darle un fin a la pobre consola que estaba bien contaminada. Omar, vete. Toma tus calcetines y vete. Toma tu taxi y vete. Bueno, entiendo que era una consola de primera generación, así que yo la... No, muy bonita, me gustó, esta me gustó. Pero a ver, Omar, tú tienes la segunda anécdota navideña que nos mandaron. A ver, platícanos. A ver, esta es de Marco Polo Sánchez Sánchez y es trauma familiar. El 23 de diciembre de 2013 llegué del trabajo y encendí el Xbox 360 para jugar el recién estrenado modo online de Grand Theft Auto V. Ya que me encantaba ese sandbox, me adentro tanto que pierdo la noción del tiempo. Desafortunadamente, en este momento entró una llamada a casa. Contesté y de golpe me avisaron que mi padre había fallecido. Desde ese día no pude volver a jugar en la consola, mucho menos pude jugar ese juego, ya que me traía recuerdos de ese trágico momento a tal grado de vender la consola. Recientemente pude superar este trago amargo y decidí comprar una Xbox One blanca. Por tal motivo, escribo esta historia que me sucedió previo a Navidad. Te soy sincero, iba bien, pero en eso de recientemente superé fue de... Ok, para que me regalen el control, voy a ponerle y le voy a arreglar. No, yo creo que el control para venderlo. No. A ver, oye, decía que se compró un Xbox One. Sí, por eso. Y no será porque a lo mejor quería el control, pero de paso como al de la dinámica pasada, que decíamos, ¿qué tal si no tiene Xbox One? Él lo pensó, sí. Dijo, yo quiero un Xbox One, sino para que no lo... Para que no me descarte, Omar. Porque yo sé que Omar va a leer mi anécdota, entonces, para no... No, tú no sabes, ponen a los santos de cabeza para que yo no lea anécdota, así. Pero ya estaba preparado por si tú la leías. Sí, ya. Digo, aquí Omar dijo, yo quiero leer esa, entonces ya estaba todo por el destino hecho, o sea, ya era el destino. Digo, al final también vamos... No saben, es que me fui por la anécdota más chiquita. Digo, al final vamos a valorar faltas de ortografía y todo eso, pero... Sí. Y ahí traemos y tenemos aquí un corrector de estilo de Reset, entonces aguas porque en base a la cantidad de faltas de ortografía va a ser por puntuación. Dos. Ah, tú también eres corrector de estilo. No, yo decía nada más. Pero aún así, a mi gusto, con todos los errores, el de la mamá que lanza el Xbox y le pone un fin a la pobre consola, para mí es hasta ahorita el favorito. Muy bien, pero tiempo, todavía nos hace falta otra historia más, que Traps nos va a contar esta historia tan conmovedora o chistosa o lo que sea. Ahí va. Cuéntanos, Traps. Ahí va esta pequeña anécdota que nos cuenta David Montevillard, que se llama Peregrinación Gamer, de acuerdo al título de Choco. Dice, aún recuerdo aquel otoño del 2006, cuando todos palpitábamos el lanzamiento del Wii, una consola que nos había dejado con la boca abierta gracias a sus capacidades e innovación. Al ser yo un gran fanático de Nintendo, no dejaría pasar la oportunidad de probarla por primera vez en el EGS. Una vez adentro, tuve mi primer contacto con la Wii y mi primera chance de tener una, gracias al torneo de Wii Tennis organizado por la desaparecida revista Atomics. Al tener nociones previas de este deporte, no tuve muchas complicaciones para avanzar a las siguientes rondas y llegando a la semifinal, donde los nervios y un rival competitivo terminaron por dejarme con las ganas de tener esa consola. Después de la experiencia en el EGS, comencé mi cruzada para conseguir mi propia consola. Por lo tanto, comencé a reunir recursos para que la fecha de salida lograra tenerla, lo cual no sucedió, ya que con las fechas de fiestas decembrinas encima, pedí a mi familia que en vez de regalos colaboraran monetariamente para tan noble causa. Una vez terminado el Christmas Eve, y aún con restos de pavo corriendo por mis venas, comenzaba la quest por conseguir mi tan ansiado Wii. Gracias a las contribuciones navideñas tenía casi 5,000 pesos listos para ser gastados. Solo faltaba lanzarse a la tienda y comprarla. ¿Sencillo? Pues no. Ahí comenzaba el verdadero Via Crucis. Ya que al más puro estilo de Arnold Schwarzenegger en la película El Regalo Prometido, fui de mall en mall y de tienda en tienda buscando mi consola sin éxito, lidiando con encargados que me veían como bicho raro al no saber siquiera que la consola existía, u otros que me daban falsas esperanzas con fechas tentativas, así escribía, El colmo de la desesperación se dio el 5 de enero, cuando Sears trajo un cargamento de consolas para esa noche especial. Ahí me me vi haciendo fila entre padres ansiosos por regalarles la novedad a sus hijos. Para mi infortunio, las Wii se agotaron mucho antes de alcanzar siquiera a ver el mostrador. Una frustración. ¡No! Después de eso, decidí de buscar como enajenado, y al día siguiente, el 6 de enero, me lancé a la Zona Rosa a comer una hamburguesa. Entro al mix-up de esa zona y no lo podía creer. Tenían consolas y yo sin la flata que se había quedado en la casa. Pillé un taxi a casa y a toda velocidad regresé a la tienda. Afortunadamente no tenían disponibles, terminando así mi peregrinación por adueñarme de una. No cabe duda que entre más difícil es la meta, mayor es la satisfacción al conseguirla. A ver, antes de que tres cosas. Continúe con la siguiente parte de la radionovela. La segunda, ¿para qué quieres un control de Xbox One si segurito tienes la ambulancia que se llama Wii U? Cero. A ver. Este mix-up y en la Zona Rosa, no, chavo, te alcanza para comprar. Oye, Omar, es que los controles son muy parecidos. Es compatible. Si so, no mira, la diferencia es que ya llegas con tu control y haces de cuenta que estás jugando. Oye, pero merece méritos, ¿no? Escribe como editores de Reset. No, espera. Yo digo que ese fue esa carta le escribió Trausan. Qué coincidencia que escogió la carta más larga. Sí, no. No, mira, es que le si se compró el tonto Wii en la Zona Rosa tiene para el control. Nah. Va a decir, no, si tiene para comer, seguramente se puede comprar un control, ¿no? Pues Cristian, tú tienes Play 4 y no te alcanza para tu comida y ni para tu marucha. No. Me dijo por lo cero. Pero soy más feliz que tú. Acuérdate, yo tengo un taxi. Lo voy a volver de Uber y voy a hacerme rico. O lo sindicalizaré y me haré más rico. Bueno, pero ya, tenemos a... Digo, nos llovieron historias como nunca imaginamos. La verdad es que pensamos que no nos iba a llegar ninguna, pero somos muy felices porque nos llegaron tres. Entonces, yo creo que la primera historia concreta, muy bonita, muy imaginativa, una mamá que se merece un aplauso, yo creo que gana. ¿Alguien tiene alguna objeción? No, yo estoy de acuerdo. Igual. Yo también. Sí. Entonces, Luis Alberto Cristóbal, mamá. Tu mamá se ganó un control. Sí. Así que eso sí te lo vas a pedir. La mamá. Que te tomes una foto con el control y tu mamá. Y si se puede con el Xbox, todo destrozado y nos la mandes, en serio. No, con el Xbox, no te apures, nada más con no, tu mamá. No, si tiene el Xbox todavia, pero si nada con el control, la mamá estaría genial. No, muchas felicidades, Luis Alberto. Y a lo mejor rompiendo el otro control. ¿Por qué? Porque le iba a regalar ahora, en su cumpleaños le iba a regalar ese mismo control, entonces que se lo aviente así cuando llegue a su casa. Entonces, sí, no, muchas felicidades. Un aplauso para Luis Alberto Cristóbal Lucas. El segundo control de Xbox. Entonces, muchas felicidades. Nuestras telefonistas se comunicarán contigo para ver cómo vas a recoger tu control. En breve. En otras palabras, Chucky te va a stalkear y te va a arreglar el control. Te va a decir que lo sigas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, y hasta que ya lo hagas ya te lo van a ver. No es cierto, ya te lo ganaste por la historia tan padre que nos mandaste. ¿Alguien de entre nosotros tiene una historia así que le haya pasado? Digo, ya contamos algunas, pero una historia así ya más concreta para los regalos, tal cual. ¿Alguien tiene una historia? No. Felicidades a todos, ¿no? Es que nosotros somos los manchados y nos vamos a poner en mal si nosotros decimos, yo agarré el control de tal persona y lo lancé a la pared, ¿verdad? Claro. Nosotros originamos esas historias, no es al revés. No, yo sí tengo una historia, digo, yo me voy a anexar y yo sí tengo una historia que es que no fue manchada, pero creo que es de manchado de mi parte, porque pues obviamente uno tiene la ilusión cuando escribe su cartita a los Reyes Magos y la envía en el globo y todo eso para que llegue y pones tu zapato en el árbol y todo el show. Entonces ya con eso haces que revela su edad, porque actualmente todo se hace a través de correo electrónico. Yo soy feliz, no soy el más viejo de que está en este programa, entonces eso no me preocupa. Perdón, Kraken, perdón. No es de que mis años ya los tendrás. A menos que no, te tires de un edificio a los veces. Cuando, los queremos, tecnología, vas a querer mandar tu carta por telégrafo. Los queremos, Marco, los queremos. A Choco no le decimos nada porque junto a nosotros se ve más joven. Es que él es Dorian Gray. Dorian Gray. No sabe. Dorian Gray. Dorian Choco. No el de las medias, no el de las medias, sino el del retrato de Dorian Gray. Bueno, entonces estaba yo con este show, ya pues te decía, no, duérmete temprano porque van a venir los Reyes Magos y si no estás dormido no te van a traer nada, tal, tal, tal, tal. Ok, me dormí temprano, pero casualmente me desperté ya cuando los Reyes Magos habían llegado, me desperté en la madrugada, fui a mi sala, vi los regalos que tenían y pues los Reyes Magos en mi casa pues no envuelven los regalos, ¿no? Los dejan así nada más con el nombrecito de al primo y a Cristian y así. Entonces, los vi, en esa Navidad en esos Reyes Magos me habían traído, yo había pedido un PlayStation 2, me lo trajeron, pero también me habían traído una consola que quería mucho, que era un Game Boy Advance. Y lo abrí, lo saqué, le puse las pilas, estuve jugando como hora y media, lo volví a meter en su caja, todo lo dejé igual, me fui a dormir y en la mañana hice mi cara de sorpresa de ¡wow! ¡Me trajeron lo que había pedido! Eso creo que no se debe de hacer, pero creo que fue muy manchado de mi parte. No te pudiste aguantar. No, fíjate, no fue demasiado. Me recordaste a... no es mi anécdota, es un primo, pero es manchadísimo, más no poder. Y es que a él, pues como todos sabemos, y spoiler alert para los que tienen menos de 10 años y están escuchando esto. No, cálmate. Yo es adolescente. Ya te dije que te fueras, Omar. Y le toca envolver los regalos ayudando a los papás, ¿no? Y él lo que hizo fue... ¡No, Omar! Literal, no. Lo abrió. Y metió un disco virgen en el cual le puso Halo, así como lo pusimos en México, con J y todo. Oh, y lo envolvió, se lo dio a su primito al otro día y lo grabó. Ya se imaginarán la cara del chavito al abrir. ¡Ah, es un Halo! Y ve, es un disco virgen con plumón y en vez del manual, porque era Halo 2, uno de estos flyers que te daban antes en Soundboards, en Sears y así. Yo creo que es la peor cosa que he escuchado, pero no. Bueno, papá, si tienen algún asunto por lo que acaba de decir Omar, su Twitter es @ OmarSDT, por si tienen que decirle algo, arreglar algún asunto. Únanse a mi club de antifans, va creciendo cada día y soy feliz por eso. Lo pueden ir a buscar y stalkearlo, molestarlo, está abierto a que lo molesten regularmente por sus comentarios. Pero vamos a nuestro siguiente corte musical, Crush. ¿Tú qué rola nos tienes ahora para darle pie al último tema que tenemos? ¿Qué? A Crossing Field de Lisa. Es el opening de Sword Art Online, pero en su versión en inglés. ¡Ay! Yeah. ¡Ay! Ya mataron al Choco. Bye. Qué buena rola acabamos de escuchar, Crush. Tienes una actitud muy buena en este año. Espero que sigas así. Y no vayas a poner otras canciones de Luis Miguel como el buen Raúl, como el buen Ícaros. Y empezando desde ese lado, creo que vamos a nuestro último tema. Digo, vamos a tener el premio del último control que vamos a regalar por que va a ser al azar, que va a ser en base a un tweet elegido al azar que ya nos va a explicar. No es cierto, todo. Le vamos a decir al Clairvox, ahí lo vamos a escribir hasta que nos suelte un número. Es lo que va a ganar. Ya Choco nos va a platicar bien la dinámica en un momento más, no se apuren, pero nuestro último tema del día es que estamos de manteles largos en nuestro queridísimo sitio. ¿Por qué? Porque Reset MX cumple 4 años. 4 años en los cuales Cristian lleva como 8 meses y los únicos que pueden hablar bien son Marco, Trapsham y Choco. Es lo que iba a hacer, pero muchas gracias por arruinarme el speech motivacional que iba a tener. Eres la mejor persona del mundo, Mar. Te aprecio, de verdad, ¿no? No, ya lo sé. Tienes un altar mío con santos de cabeza y todo lo... Ya lo sé, tranquilo. ¿También te emocionas así? Híjole. Primero Kit y ahora tú, no lo puedo creer. Lo que hace la fama, maldita sea. Un discurso para arruinarles el año nuevo a la gente. Yo lo hago un día después de perdido. Para iniciar de una manera muy horrible, Omar tiene un discurso. No es cierto. Como les decía, Reset cumple 4 años de muchas anécdotas, de muchas historias. Y me gustaría que uno de los fundadores, una de las primeras personas que estuvo aquí, que fue Choco Chocorito, alias Gabriel, porque ese es, deben de saber que ese es su nombre, Choco Chocorito, así tiene su acta de nacimiento. El Choco, según Cosmos. Le decimos Choco porque no sabemos cómo escribir su nombre completo, ¿no? Pero en sí, en su acta de nacimiento dice Choco Chocorito. Entonces, que nos platique cómo inició este proyecto y cómo ha sentido que ha evolucionado y todas esas partes cursis que debe de decir uno de los fundadores. Pues, antes de nada, ahí les va el inicio de Reset para los que todavía no conocen. Varios de los fundadores, incluyendo este Raúl alias Ícaros y a este Eloit alias Eloit. El elote. Laborábamos en cierta página que se llama Tierra Gamer y en algún momento por cierta situación que hice yo que fue pasarme a Gamers, le dieron cuello a varias personas y de ahí surgió la idea que bueno, si ya no estamos Tierra Gamer, ¿por qué no podemos ser lo que es un medio? Entonces, de Tierra Gamer salieron varios medios que ahorita ya están más que establecidos. Muertos. Muertos y algunos establecidos. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y entre ellos fue Reset, que fue idea de Lloyd, de Raúl y de un servidor. El cual era generar un punto de encuentro gamer en donde podremos juntar varios. Más que nada enfocado un podcast donde pudieran estar todos los medios y que se rompiera esa brecha de que no, pues nada más estoy con mi medio y ya, sino que pudieran convivir todos en en un espacio de podcast, que es donde... ¿Verdad Atomics? ¿Verdad Level Up? ¿Verdad Play Reactor? Así es, y tenemos invitados de todo tipo. Teníamos al buen Mario Valle de EA, teníamos a este Memo Hierbas, que le damos un saludo. Un saludo al buen Mario. Y generó bastante bien la dinámica de juntar a los medios y platicar de lo que más nos apasiona, que son videojuegos. De ahí fue evolucionando y empezamos a tener varios productos, que surgió el Cinemás, que está a cargo de Traps, que al rato les comentará ya Traps la historia de Cinemás si quiere. Y surgieron nuevos podcasts y a partir de hace como que será un año, año y medio, ya surgió lo que es el sitio web que actualmente nos hay. Un todavía. Poquito más, como ¿más? Dos años y algo. Sí, porque yo sí entré al poquito tiempo de que el sitio se estableció. Ah, entonces llevamos 2 años de tiempo, buena. Ah, sí, cierto, porque el servidor lo he pagado 2 años, es cierto. Y de ahí surgió Reset y seguimos vigentes, 4 años de podcast, 2 años de sitio web, nos ha ido bien, hemos crecido. Y digo, obviamente, todo esto no hubiera sido posible si no es por la ayuda de todos los editores, cada uno de los que ha estado y está presente, pues ha hecho a Reset posible. Y principalmente a nuestros podescuchas y a los que visitan el sitio y a los que conviven con nosotros. Sin ustedes, Reset no sería nada. ¡Bravo! El discurso de... Échate otro dedito como el de hace rato. ¿Eh? Alguien pásele la foto de un pony. Es el discurso es el discurso motivacional del jefe ya con unos alcoholes de más en la fiesta de fin de año. Entonces muy bonito. Y dentro de uno de nuestros programas con más con más seguidores en todo el sitio, que es el Cinemás, que estoy muy contento de participar también en el Cinemás, pero tenemos aquí a Juan Carlos Barbosa Padilla alias Traps. Platícanos, ¿cómo ha sido la experiencia aquí? ¿Qué has vivido? ¿Cómo fue iniciar el Cinemás? Todo esto estuvo ¿qué tal ha estado? Bueno, pues es que la verdad es de que una de las cosas que se me hizo chido de Reset desde un inicio fue la apertura con la que Ícaros y el resto de la banda me admitió primero pues a participar en el programa del Reset Clásico, aunque pues no tenía tanta galleta para aguantar los programas tan largos que se aventaba Ícaros. Yo recuerdo que el primer programa que me chuté con ellos fue el especial de Resident Evil, si no me equivoco. Y pues yo a la 1:30 de la mañana yo ya pedía la bajada y les dije buenas noches, hasta ahí nos vemos, que tengan una semana de película casi, y pum, me fui a dormir y que me voy enterando que ese programa siguió hasta las 4 o 5 de la mañana. Dije, no manches, o sea, en ese entonces así de salvajes estaban los podcasts, yo pensé. Pero pues ocurre de que pues un día pues al buen Eloy se le ocurre fundar un podcast del Lonche. El Lonchecito, el que pues ustedes originalmente tenía el formato de que hablábamos de cine, hablábamos de videojuegos, hablábamos de tecnología, todo, así que todo por parejo, y un tema, incluso tenemos ahí el tema random, y era un programa que pues empezamos ahí Eloy, Ícaros y yo, y pues cada quien tenía su sección, ¿no? Entonces a mí me tocaba cine. Y un día pues nos aventamos unos podcasts muy buenos, en donde cine prácticamente se agandalló el Lonchecito. Y fue ahí donde dijo Eloy, ¿sabes qué, Trapsan? Debemos hacer un programa que sea de puro cine, porque si seguimos hablando de puro cine en el Lonchecito, pues esto se va a volver un podcast de cine y esa no es la intención, ¿no? O sea, entre medio regaño, entre medio, ¿sabes qué? Creo que ya quieres hacer un podcast de cine, pues vamos haciendo un podcast de cine. Y pues yo dije, bueno, pues vamos empezando a hacer esto. Y la verdad es que bueno, ahí el mérito, pues obviamente, pues primero la oportunidad que ahí nos dio Ícaros y el resto del equipo para apoyar el podcast. Y obviamente pues también el apoyo que me dio Eloy durante los primeros podcasts, que pues bueno, fue el conductor, bueno, fuimos conductores los dos y compartimos el programa. Y pues bueno, ya después de ahí pues armó una larga historia que ya lleva 126 emisiones, que han pasado un montón de personas en este programa. Yo creo que todos los conductores de Reset han tenido que pasar por el Cinemás en alguna oportunidad, tanto de los que están ahorita como de los que ya se fueron. Y qué bueno que pues con todos he tenido la oportunidad de compartir el micrófono. He tenido algunos invitados bastante chidos ahí, incluso llegamos ahí a tener al buen Saucedo ahí entre nosotros, que ojalá que se esté recuperando. Digo, ha pasado por ha pasado por ratos muy difíciles, pero siempre lo voy a recordar por su épica crítica sobre Man of Steel, que la verdad es que yo creo que es uno de los momentos más épicos que he vivido en este, en el podcast. Ay, y... es que esa crítica, Saucedo se lleva las palmas de oro. Sí, no manches, o sea, cómo destrozar una película super taquillera norteamericana en 15 minutos lo hizo. Háganle cuenta que lo que se hizo el año pasado, con Destiny, lo hizo Saucedo con esa película. Sí, o sea, yo creo que si Man of Steel hubiera sido una consola de videojuegos, Saucedo o lo hubiera destrozado con un martillo, lo hubiera metido en la licuadora, lo hubiera batido, lo hubiera revuelto con ácido, lo hubiera prendido fuego y todavía hubiera tratado de pedirle a las oficinas del dragón que se reconstruyera la consola para volverlo a hacer de nuevo. eso fue lo que hizo con Man of Steel, y la verdad es que pues fueron momentos bastante disfrutables. Obviamente tuvimos que ajustar un poco el formato para que pudiéramos hacerlo más digerible el podcast. Ustedes saben que pues a veces un podcast tan largo a veces termina siendo, ¿sabes qué? Pues está chido, pero está demasiado largo. Entonces pues ya nos hemos ajustado precisamente para que ustedes también tengan la oportunidad de digerir más información en poco tiempo, ¿no? Que esa es la idea principal. Y pues hay un saludo ahí aquí que por cierto les manda feliz año nuevo chorizo con huevo. también hay un saludo ahí al Moy, ojalá que pues nos andes escuchando por lo menos en el recalentado. Uno de los tan bueno, Kike y Moy, pues que fueron parte de, así que de la segunda alineación, y que pues más bien hay que pedir perdón a Moy, porque lo que no saben es una de las pruebas al estar en, para convertir host y para seguir en cinemas, es que te toca una película que no nada más nadie quiere ver, sino que es a la que vas a sufrir viendo. Y a Moy le tocó Justin Bieber y con eso fue de no, adiós, me voy. Y vaya que han sobrevivido los que han reseñado Crepúsculo, los que han reseñado películas de terror tan malas que hasta han exigido sí, alemanas. Oigan, en las pero eso no. De Justin Bieber no fue de castigo, porque alguien no, de que no se presentaron. No, pero no fue Justin Bieber, de hecho fue One Direction, ¿no? Pero pues uno de esos dos. Pero de todas maneras, sí, casi le pedimos disculpas. De hecho, el año pasado creo que fue el de One Direction y sí les dijimos, bueno, ustedes dirán si quieren ir o no, y pues gracias a Dios nadie fue a la función de prensa y perdónenos al estudio que nos dijo, que nos invitó, pero pues es que en serio, también está ahí de películas a películas, ¿no? Pero en todo caso, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es de que, pues, gracias a ustedes, pues, el Cinemás ha crecido dentro de Reset. Y, pues, y obviamente esto ha ayudado a que Reset siga creciendo. Aún a pesar de que, pues, ya no tenemos el Reset clásico, lo extrañamos. Fue nuestra gran pérdida del año pasado. Pero, pues, ojalá que algún día volvamos a tener un programa como este, que, pues, se daba primero los sábados y luego los viernes. Y, pues, ojalá volvamos a tener un programa así alguno de estos días. Fíjate que algo que mencionas muy bien. Y le voy a quitar aquí el mando a Cristian, porque ya le dije, tiene 6 meses. No, pero algo que me suena muy bien, Trapsam, es que antes los programas duraban más de 2 horas. Uh-huh. Aunque usted no lo crea, señores. Hay un launch en el que son 5 horas. Hay un reset clásico que creo que hasta se subió en partes a todos los medios en los que nos pueden escuchar, que dura 8 horas. O sea, neta nos pasábamos. Y yo creo que Crush también, no... él, si bien no ha estado dentro de Reset como tal, él era de los groupies de Reset antes. Y vean, o sea, stalkear gente como Choco gana. Ahí está Crush, que ahora es el que manda en cuanto a podcast. Si él no está, nadie graba. De hecho, Kike era un groupie del Cinemás. O sea, nos empezó a escuchar desde la segunda emisión. Y ya para la séptima, octava emisión ya estaba en el podcast. ¿Qué tal, señores? ¿Qué Oye, tal? Eso de decir groupie está medio feo, ¿no? Bueno. Sí, de hecho. Bueno, de hecho, digo, pero no, bueno. No, digo que Omar fue groupie de un montón de medios, pero... Ojo, que yo no lo dijimos, sino que quien lo inició... Por alguna razón, o sea, ¿qué son los groupies? Algo que leen los muchachos, por favor. Como diría Jack Black, son las chicas que se encargan de, bueno, los chicos o las chicas que se encargan de mantener alegres a los rockeros. Yeah. Googleenlo. Pero mira, aquí el rockero era Traps, nada más les digo. Pero mira, bueno, no, ya en serio. Que se siente ofendido por ese comentario, lo puedo volver mi manager. Como le hizo Jack Black en Escuela del Rock. Claro, oiga. Oye, pero... No, pero... Ya, digo, algo que me está gustando es de que Daniel Terán 5 nos está platicando que cuando él empezó a escuchar Reset estaba un Yoshi como logo. Y de hecho que Reset fue su primer podcast de videojuegos que escuchó en su vida. Creo que eso está muy padre. Si más gente nos puede decir cómo empezó a escuchar Reset o cómo llegó a la página y todo esto, estaría increíble. Pero ya centrándonos en anécdotas que ya hemos tenido en este programa, Marco, ¿tienes alguna anécdota así súper épica que te haya marcado el hecho de que estuvieras en Reset? Bueno, de hecho, yo llegué a Reset gracias a Ícaros, pues él lanzó el reclutamiento y pues yo lo contesté, y pues ya me jaló como parte de la línea de editores. Ya posteriormente, como vio que le estaba pegando un poco más a lo que era la parte de cine, subiendo algunas notas interesantes, pues ya me hizo la invitación para pasar al Cinemas. Pero pues ya una de los programas más épicos que se me quedaron grabados fue el de Iron Man 3, que ahí surgió la frase de todo iba tan bien hasta que cierto personaje salió del baño. Sí. Y ya se conserva en lo que son las películas que tienen cierto grado de desagrado. Sí, es que cuando tú ves a un personaje en el del baño, sabes que fue una buena película. No. Ajá. Y bueno, así como tenemos a personajes. Ajá. Por ejemplo, ya. Vas, Marco, perdón. Disculpa, continúa. Ah, ya no, sí, se como que se entrecortó, pero ya posteriormente la frase se corrió con otras películas y así. Bueno, ya, eso era todo. Digo, así como tenemos personajes que tienen anécdotas muy divertidas y que tienen a Reset tatuado en el corazón, tenemos a Omar, ¿no? Que es todo lo contrario. Y de hecho, en este aspecto está muy bien, ¿por qué? Porque es la persona que le da hasta cierto punto el equilibrio a las cosas, ¿no? Tenemos a como 12, 15 personas que son todo buena onda y se llevan súper bien con todos, todo el asunto. Y tenemos a Omar, ¿no? Del otro lado, que hace el complemento de que odia a todos y no quiere ganar. A ver, entiéndanme. Entonces, no, ya me presentó, está bien. Entiéndanme. Cuando llegué, el 80% de Reset eran fanáticos a muerte de Nintendo, tanto como aquel cuatal que ya se quedó sin revista. Dos, antes de cada programa ponían a Luis Miguel. Y peor aún, a Luis Miguel. Y para acabarle, si tú le contradecías a Ícaros, te iba peor. ¿Por qué? Porque ahora tienes que aventarte el programa completo que duraba 5 horas y empezaba a las 12 de la noche. ¿Cómo quieren que alguien no esté amargado? Cantando a Luis Miguel. Pues sí, oye, no, ¿qué es eso? Por eso pedíamos en el chat Bronco, pero no, querían Luis Miguel. Todavía, pero oye, era Luis Miguel, eran fácil 3 canciones antes del programa. Y no de las cortitas, no, de las canciones en vivo con banda y toda la onda. Y lo peor de todo es que no saben, si ustedes, como es que ustedes no escuchaban el backtrack, cuando, antes de que empezara el programa, luego Icaros casi quería aplaudir. Estaba cantando. Pero no, ya en serio, pues yo entré a Reset igual como decía hace rato, a los pocos meses de que la página quedó establecida, ya empezaba a ver un cierto punto y la verdad ha sido una montaña rusa. Me ha tocado todo, he conocido mucha gente, reencontré mucha gente en cuanto a PRs y cosas así que yo pensé que ya ni estaban en el negocio. Lamentablemente luego también me tuve que encontrar otras personas que ahí siguen, para mi mala suerte y la de el público que no exige un mejor contenido. Y al final el comentario que siempre me ha gustado es que Cristian siempre me menciona así como que enojón, pero lo que pocos saben es que ese personaje nace gracias a un 9-bits, a un 9-bits de los primeros en los que participo, en el que me doy cuenta que no tenía ni cuerpo ni cabeza y dije, voy a hacer algo porque estos dos son igual muy fan de Nintendo y les voy a amargar un rato el programa para ver qué hacen. Apegó y hasta el día de hoy lo hemos mantenido aquí al personaje. Ustedes si no les reseña saben que sí soy crítico, pero no al grado de nada me gusta, a menos que sea un juego de Nintendo. Por eso yo no reseño Nintendo. Ya saben, ahí me tienen en una cruz así roja y no. Pero no, ya en serio, es ha sido grato el estar aquí, es una montaña rusa de emociones. Agradecer claro a Choco porque tuve ya unos problemas. Al momento que se fue Icaros, casi mismo tiempo yo también tuve unos problemas. Y le dije a Choco, no hay problema, tómate el tiempo. Y pues sigo aquí. Ah, pasar, Choco. Y digo, si al final en otros sitios tienen a su barbudo enojo, nosotros tenemos a Omar, ¿no? Entonces, todo debe de tener un estilo propio. Pero vamos, ya, no, ya cada al vez... final, Cristian, lo dijimos en el lunch pasado. Ellos se roban nuestras noticias, nosotros nos robamos sus chistes. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie sabe de qué chistes estás hablando. No escuchen el programa pasado. Bueno, pero vamos, digo, estamos hablando literalmente de editores, de conductores, del jefe actual que es Choco. Pero dentro de las cuestiones técnicas, que ha sido de la parte más importante, porque sin ellos no podríamos hacer este tipo de programas, tenemos a Crush. Crush, ¿qué anécdota divertida, chistosa, mala onda te ha tocado en Reset desde que entraste? Pues la de que hice que todos creyeran que Cristi odiaba a Zelda. Y hasta su último podcast seguían diciendo que odia a Zelda. Y creo que en Twitter siguen fregándola con que odia a Zelda. Mira, sin mencionar que siguen creyendo que por nuestra culpa se fue. Ah, también eso. Y... no sé, como que en el live me gané la fama de ser el que inventaba los chismes. Chismoso. Aparte, en los programas nos silencian, ¿no? No saben cómo nos trata, o sea, de repente estamos hablando y corta la transmisión y sigues hablando y ya lo vuelve a poner cuando ya te callaste. Es no, algo bueno, traumante, pero... Eso lo apliqué en el Nightbits porque era tradición de Icarus de que no les avisaba para cuando regresaban. Entonces de ahí salieron un montón de cosas otra vez chistosas. Mira, otra razón más, ¿cómo quiere que uno esté de amargado? Pero digo, tenemos muchas anécdotas que platicar. Kraken, platícanos. Digo, no llevas tanto tiempo como los que ya estuvimos hablando. De hecho, de los que estamos ahorita eres el que lleva un poco menos. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué cosas divertidas te han pasado? Dinos, platícanos. Pues yo creo que de lo que más me ha marcado pues, es estar en el Cinemax y tener un equipo tan fuerte, tan interesante. Entre pues, las anécdotas que tengo, pues fue de esa ocasión cuando comenzamos a discutir sobre esta película de robots, ¿cómo se llamaba? Evangelion. Evangelion. ¿Robots? Transformers. Pacific Rim, Mazinger Z, Transformers. Hay temas, ya. Estabas platicando de la última película de Michael Bay. Creo que pues sí causó cierta como decepción. Por otra parte, también algunas películas que hemos platicado de terror que igual andamos en las mismas, ¿no? Con bastante decepción por parte de las películas de terror. Por lo menos en este año ha sido una de las cosas más horrendas en las películas de horror. Creo que en eso estamos... pues la mayoría pues muy de acuerdo, ¿no? Porque no ha sido lo que queríamos, pero pues yo creo que vamos para adelante, ¿no? O sea, y creo que la experiencia hasta ahora ha sido muy satisfactoria. Yo tengo que agregar de que yo he tenido mucha discrepancia con Kraken, más que nada por Guten Tag Ramón, ¿verdad? Porque él dice que está buena, yo digo que está muy mala, pero... Apoyo a Cristian en eso. Pero la verdad es de que al final de eso se constituye y los programas se van formalizando y se van haciendo en base a eso. Si todo el mundo dijera, sí, todo está bien y la película está increíble y el juego está increíble y no hubiera ese cambio de opiniones... va todo al carajo, ¿no? La verdad es que no se estructuran. Creo que ese cambio de personalidades cuadra muy bien en todos los programas. Y no, me salté a un personaje que de repente se nos cayó, pero Doctor Gamer, ha sido Doctor Gamer, que ya se levantó, aunque ya lo chupó el diablo, que le está dando durísimo al canal de YouTube, ahí chéquenlo, porque tiene especiales y tiene... varios juegos de sus juegos favoritos y todo, la verdad es que está echando un montón de ganas, pero Doctor Gamer, platícanos, ¿cuál ha sido la experiencia de estar en Reset? ¿Qué anécdotas tienes? con quién te has peleado, con quién no, si quieres decir nombres no nos importa, ¿qué onda? Pues mira, no es que no quiera decir nombres, la experiencia, fue muy chida porque yo llegué a RC después de un suceso muy fuerte en mi vida, la neta, que sí me marcó muy cañón. Entonces cuando llegué a RC yo me quedé... Tenemos que, bueno, otro kit. No. Me dejó esa enseñanza, güey, o sea, aquí fue mi maestro, nada, y conocí a Raúl y ya, fue cuando empezamos la, me invitaron a la primer podcast. No, sí, que... totalmente, es otro Kid, pero Kid andaba con Luis, no, ya. Estaba yo con, me tocó el lounge con Alarjual, no me acuerdo quién más estaba, creo que era Choco. Ah, sí, pero tantito te interpongo, el único lounge y el único programa que no se ha puesto tarde en el que han oído la voz de Alarjual. Ajá. Omar, ya deja hablar a Ángel. Omar, ya, deja hablar a Doctor Gamer. Y y después, o sea, muy curioso porque después de ese launch, Raúl me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a conducir uno porque somos muchos. Omar, entonces... pero que ya dejes hablar a Doctor Gamer, ¿no? Perdón, ya, sigue, perdón. Y después de ese podcast me tocó a mí conducir uno y tuve que hacer yo a mi equipo Los Fallecidos Peces del Infierno, que así como llegaron, así desaparecieron, güey, creo que se aventaron como 5 programas y después se fueron unos, unos me traicionaron, otros se fueron a otros medios y yo me quedé solo y de repente desactivo de los podcasts, güey. Sí, porque lo que no saben es que les prometimos programas todo y a la hora de la hora yo dije, no, yo me quedo con Cristian, con Crash, que estaban los mismos, a los más los lancé y Choco dijo, yo quiero Ice y ya. Y atrás también. Entonces, el único que salió bailando, pues fui yo, ¿no? Entonces, ya supe con quién quedé. No, ahí como aclarando la anécdota, tal cual estuvimos Omar y yo apañando, yo quiero yo y ahí nos estábamos peleando. Ya todos terminó con nuestro equipo, bien feliz. Y, bueno, sí. Y Ángel, que bueno, si quieres quédate lo tuvo. Hagan de cuenta que estaban eligiendo equipos para jugar cascarita. Sí, en el partido de fútbol de la calle. Y el gordito fue el Ángel Caído, fue Doctor Gamer. Sentí como Milhouse, güey, o sea. Ándale, fue Milhouse, jueguen. Sí, porque lo peor es que él se enteró hasta que te quedas sin equipo. Yo te dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces, según más o menos que en el equipo de launch de Choco, pero ya igual por tiene ocupaciones, entonces ya no me puedo presentar. Entonces, de repente fue muy chido porque, o sea, primero entré como si nada más a apoyar. Luego me dejan a cargo de un launch y de repente ya no tengo nada. Mira, de a perder no te pasó como a Cristian, que fue de entra Cristian y a la semana Ícaros. Mañana tienes programa. Ah, eso lo voy a platicar yo. Esto no se queda programa, Omar, güey, y vámonos, ¿no? O sea, en este momento todos mis cosas y me voy, nada. No, eso fue la nota más chida. Y también algo muy, muy curioso es que, pues, a algunos no los conozco en persona. Y apenas los conocí en el reactor. Me tocó conocer a Crush. Bueno, a Christian ya lo había conocido. Me tocó conocer a Crush, a Darjual, a Darryl. Y nada más creo, si no estoy mal. ¿Quién dijo el nombre del innombrable? A Emanuel también. Yo lo conocía porque gracias a él fuimos a las oficinas de PES, que están por San Juan de la Jodida. Gracias a él no me perdí, güey, porque si hubiera ido yo solo, me pierdo. Entonces, a Emanuel ya lo había conocido. Entonces, personas, sí es muy curioso que conozcas a personas. Ahora sí que, para la redundancia, en persona... Cuando ya tienes bastante rato hablando por ahí con ellas por internet y de repente las ves y dices, nah, este güey no se parece nada al que yo me imaginaba, ¿no? O al que está en su perfil ahí como a Crush, ¿no? Lo que no saben es que cuando se encuentran este dude, los meten en un saco y venden sus órganos. No, y por eso me llamo Doctor Gamer, güey, porque... Ya ven. No, chido, la verdad. En redes me... No te conozco, voy a conocer. ¡Déjame hablar! Y no, pues ahorita lo que quería yo hacer también era invitarlos a YouTube, que le estamos metiendo ahí bastante, bastante emoción, bastante chido. Ahí con los Reset juega, con los tops, con todo. Suscríbase al canal, síganos en nuestra red social. Nah, ya, todavía no cerramos. Y y pues nada, no, bastante chido. Me gustaría conocer a Traps en persona, al abuelo. También conozco al Choco, güey, que también igual cuando lo conocí me quedé de... Que luego me regaña porque luego creo que cruzar medio mundo para llegar al metro Coyoacán. Pero muy muy buenas personas, realmente no pensé conocer gente de esa manera, porque siempre el internet lo interpretas como gente así toda extraña, rara y no sé, güey, o sea, siempre tienes esa idea, pero ya que los conocí en persona, los quiero mucho. Pero pues es que todos somos extraños y raros, güey. Los quiero, muchachos, de verdad, ya no puedo hablar más porque me van a ganar las lágrimas, pero los quiero, güey. Y pues ya, ¿no? Gracias, de verdad. Y tienes la historia del micro que chocaste, ¿no? Pero si quieres es en otro momento nos lo platicas. No te preocupes. Van a saber algún día. Y bueno, yo creo que puedo platicar. Yo no llevo mucho tiempo, de hecho, tiene toda la razón Omar. Yo llevo aproximadamente como 9 meses. La he pasado increíble. He conocido a muchos de las personas que han estado, tanto que han estado antes que están ahorita en Reset: Eloy, a Gabriel, a Cristi, Crush, Ángel, Emanuel. Y perdón si alguien se me olvida, no es eso. Pero a Kid, a Darryl, todos, y ha sido una experiencia. Pero creo que la parte más que más me ha marcado en estando aquí en Reset es cuando Raúl me dice de un día para el otro, así de, ¿sabes qué? Yo ya me voy, y a partir del martes vas a estar en el Cinemas, el miércoles vas a estar en el Lounge y el jueves vas a estar en 9 Bits. ¿Cómo es? No sé, ahí le preguntas a Choco, él es el que sabe. Y luego voy y le pregunto a Choco y me contesta igual, así de, no, pues tú nada más. Ah, sí, porque antes entrar. Choco y Raúl entraban al juego de la mamá y el papá de, quiero algo, dile a tu mamá, quiero algo, dile a tu papá, y así. ¿A quién te especificó que era la mamá, no? No quiere saberlo. No. Sí, no quieres saberlo, pero creo que esa parte fue muy divertida, el hecho de no saber realmente cómo ibas a entrar a un programa, cómo era la dinámica, conocerlos en ese mismo momento y platicar y poco a poco irlo fortaleciendo, y que al final el Cinemas es uno de los programas de más renombre dentro del sitio, y me da mucho gusto estar con mis compañeros del Cinemas. El nuevo Lounge, ¿no? Disfruté estar en los peces del infierno, pero la vida cambia. Es que eso ya no es Lounge. Como que es que lo que ustedes no sabían es que antes de entrar a dirigir me dijeron, les dije, ¿quién creó el Lounge? Lo creó Lloyd. Ah, qué bueno, voy a hacer el Lounge. Y así inició toda esta transformación que hemos hecho. con el Lounge Geek y después estando con Cristi, con Cosmo, con Omar, con Crush en el 9 Bits, ya extinto también. Mucho programas que ni siquiera salieron al aire, que tenemos ahí enlatados porque fueron demasiado hostiles para que sus pulcros oídos los escuchen. Pero sigue no, en Evox, por cierto, sigue en Evox, cuéntanos. grandes experiencias, creo que eso es algo de lo mejor. He conocido a mucha gente y me siento muy contento porque fui a Xbox Central, me quieren en Xbox Central y eso me dio mucho gusto. Sí, más por lo que dijo Mark, él nunca la visitó, pobre de ti. Y bueno, creo que basta decir que les agradecemos mucho por habernos acompañado en estos 4 años ya de Reset. Vamos a continuar, estamos metiéndole mucho al canal de YouTube. Ya tenemos el Reset Juega, ya tenemos los especiales que está haciendo Dr. Gamer. Estamos... Vamos a tener troleando en Battle Block Theater próximamente. Y las coberturas que hemos hecho a los eventos. Vamos mejorando ahí, una disculpa. Y tenemos periódico, cierto, tenemos periódico. Ah, el periódico, o sea, realmente Reset está creciendo muchísimo y me da mucho gusto formar parte de todo este proyecto. Y muchas gracias a todos por estarnos escuchando. No sé si Choco tenga alguna despedida motivacional como jefe ya con alcoholes de más. No, ya hay que dominos, ya. Entonces vamos a la última dinámica. Vamos por el último ganador del control edición especial de Call of Duty Advanced Warfare para Xbox One. Y Choco nos va a explicar cómo lo vamos a regalar. ¡Claro que sí, Cristian! Pues para regalar este bonito control, la última dinámica era la más sencilla y en la que más participaron, porque nada más necesitaban dar clic en retweet en uno de nuestros tweets para ser uno de los afortunados en ganar un control de Xbox One. Entonces tuvimos más de... Y Call of Duty versión. Ah, y Call of Duty. Y por cierto, por nada más dar RT, cuando Choco les entregue el juego, le van a tener que decir sus tres libros que más les marcaron la vida, autores y una pequeña reseña. Y las series también. Sí. Entonces tuvimos 114 personas participaron en esta dinámica. Y para elegir al ganador tenemos nuestra herramienta de confianza, que es el de Twitter, el cual elige al azar uno de los ganadores. No es cierto, elige o el del medio o el último o el primero. Ah, no sé cómo se hace el algoritmo. Aún así tienen suerte, porque quien sepa sea. Tienen algoritmos que solo Mark conoce, ¿se dan cuenta? Solamente él los puede procesar en su cerebro y él lo dice. Pero vamos. Así es que el ganador, según Twitter, es el tocayo de Omar. Bueno, no se llama Omar, pero su Twitter es Omar-H26, y creo que se llama Víctor. Entonces, ¿Ya vieron las preferencias de Choco? Se apoda como yo y se llama como Ice. No manches, esto sí ya me dio miedo. Nuestra y su foto se parece a Ángel. Ah, ¿verdad? Nuestras telefonistas se pondrán en contacto contigo para que sepas la dinámica de cómo recibir tu control. Así es, entonces, ¡felicidades al ganador! Muchas gracias a todos por haber participado con nosotros. Oigan, dice dinámicas. Daniel Terán Fico que al fin y al cabo no quería nada. No se lo vamos a dar, que no se preocupe. Está bien, porque no te lo íbamos a dar, de todas maneras, ¿no? Yo tenía un código de 14 días de lag que iba a regalar y no lo quiere, ni modo. Ni modo. Mejor dáselo a Crush y armamos reta de Gears. ¡Sí! Pues bueno, muchas gracias a todos por haber participado con nosotros. Vamos a tener muchos regalos, vamos a empezar un año increíble. Vamos a tener varias dinámicas, coberturas, vamos a estar jugando con toda la comunidad. Estén atentos porque ya tenemos un... ¿Cómo se consideraría, Omar? ¿Un canal especial para jugar con toda la comunidad en Steam? Una comunidad, ahí están. Pronto van a subir ya las recomendaciones por parte del sistema de mentores de Steam. Y solamente en la parte de comunidades tienen que buscar Comunidad Reset MX. Ahí ya lo están, lo hemos estado también anunciando en Facebook y en Twitter. Nada más chequenlo, vamos ahí a poner como ya se puede hacer streams, también vamos a ver si hay streams ahí. Muchas cosas buenas, como les dije, el primero que va a ser por parte de Reset Juega, también va a formar parte de Troleando en BattleBlock Theater. Y yo solamente les voy a asegurar que no somos otros rubios, nosotros nos vamos más allá, no con chistes tontitos. Ya pudieron aquí tener una prueba. También vamos a tener regalos de Ancamas, nos dice el Master Chief. ¿Qué duda tienes? ¿Qué es Steam? ¡Péguenle! ¡Quémenlo! Marco, no te preocupes, yo lo acabo de conocer hace 2 meses. No. El abuelo en este momento tiene una mirada de asesino, güey. Cuidado, ¿eh? El abuelo le está haciendo ahorita como Sheldon Cooper cuando odia a alguien y quiere que explote. Así le está haciendo. Sí, no. Pero entonces viene un año padrísimo. Continúen con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a despedir este gran programa que tuvimos muy divertido. Y ya, porque se nos está haciendo noche. Comencemos por la gente que estuvo aquí con nosotros en el programa, iniciando José Luis, Abuelo Kraken, despídete de tu aclamado público. Bueno, chicos, recuerden que los estaremos esperando en el Cine Plus como es costumbre. Recuerden que esta semana hay muy buenas películas, vayan a verlas y también chequen nuestras reseñas en Reset. No solamente reseñamos películas, también reseñamos juegos. Un poco atrasadito yo, pero bueno, ahí estaremos. Y yo creo que ya estaremos de vuelta con todas las notas, como de costumbre, a partir del lunes, ¿no? Entonces, ojalá que tengamos su preferencia también durante 2015 y pues que siga creciendo la comunidad como hasta ahora. ¡Bravo! Doctor Gamer, ¿qué le tienes que decir a tus fans de YouTube? Bueno, ¿qué te digo? El güero y los demás me quedan ¿qué te digo? Por decirte que el güero ya es fan de Gamer. Ya es mi fan el güero, entonces imagínense cómo está aquí sí. La estación. No, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, y como dice Christian, ya fue de coto. Chequen el canal de YouTube, no nada más, yo estoy subiendo cosas, está en los Reset Juega, ahí vamos a tener unas dinámicas bastante interesantes también con el canal, ahí síganos en nuestras redes sociales, sigan checando la página, y pues que descansen, que ojalá se hayan pasado un excelente año, y que a todos los ganadores, ojalá cuando vayan por su control se caigan o se rompan una pierna, porque pues obviamente yo quería ese maldito control, pero aquí la producción pues no me lo quiso dar, ¿no? Ay, qué triste, aplausos también. Sí, a lo largo del año, pero que entra, sí. Crush, sal de tu consola poderosísima que tienes y despídete de la gente, por favor. Espérate de Mario Kart un ratito y habla. No, ni he jugado Mario Kart en meses. Pues bueno. Espero que les haya gustado, espero seguir aquí más tiempo, que Reset siga más tiempo, que sobre todo que ustedes que nos escuchan, que nos leen y que nos ven por YouTube, estén por más tiempo, que es lo importante. Y pues me despido al final bien con una rola. Es que han inspirado tanto que quiero poner Nana Pancha con Pedro Infante. Sigamos, Marco, tú que tienes tantos fans que ya hasta quieren que les hagas hijos y todo el show, despídete, por favor. Con él, no manches. ¿Celos? No sé, Cristian. No. ¡Marco, despídete! Yo pensé que alguien más iba a hablar. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial. Igual disculpen por haber llegado un poco tarde, pero pues las necesidades laborísticas lo exigieron así. Pero pues ya finalmente, nuevamente gracias por habernos acompañado en este especial, que ya lo repetí dos veces. Síganos a través del Cinemás, vamos a tener muy buenas películas este año, también va a haber una gran cantidad de juegos que se van a poner bastante interesantes, van a haber más dinámicas aquí en Reset, y pues esperamos contar no solo con los que ya conocemos, sino que vaya creciendo, como dice el abuelo, la comunidad, que se vaya haciendo más grande y pues que se junten con nosotros. Omar, a todos tus haters, ¿qué les tienes que decir? Saca tu despedida cliché, por favor. ¿Te das cuenta que es el programa en el que Marco más ha hablado? Es un premio. Está ¿sí? bien, es un propósito de año nuevo, déjalo en paz. ¿Ya me gané un control? Bueno. Otro. Que no se ha dicho a lo largo del programa, a lo largo del año. Todavía lo digo de broma, pero en serio. A lo largo del año, apenas van 3 días. Exacto. No, es que, mira, hay que estar ad hoc. Y los chistes tontos de 2015, que son de, ay, es que extraño, no he ido al baño desde el año pasado y cosas así. Hay que entrarle ad hoc, ¿no? Pero bueno. También él se roba los chistes, de Twitter, las aguas. Claro. Oye. Si Cristian fue el que dijo, me agradan los chistes de Token, voy a robárselos, ¿por qué yo no se los puedo robar a un tuitero cualquiera? ¿Ya ven por qué estamos en el mismo programa? Ya, vamos a ver qué sigue. No, ya, en serio. Pues muchas gracias a todos. Espero que siga este año, que se lo pasen muy bien, que cumplan las dos metas que todos se ponen y que nadie hace. Y pues que jueguen, ¿no? Porque al final ustedes leen notas y nosotros recibimos juegos porque ustedes van y los compran y se hace esta super transacción muy extraña, pero que todos amamos y queremos. Y ya saben, si quieren ser parte del club de mis antifans, bienvenidos. Yo estoy feliz con eso, porque como una vez lo dijo Cosmo, hay dos formas de ser famoso en internet. Una es tener fans y el otro es tener haters. Y yo voy por el buen camino. ¿Tú sabes qué, Mapa? Por favor, mándale saludos a Cassandra. Ah, sí, Cassandra del Salvador nos dice: buenas noches, mínimo me divertí un rato con sus melodiosas voces. ¡Ay! ¿Oh? Cuando quieras. Ya viste que no tenemos vida social ninguno de los que estamos aquí, entonces... Cuando gustes. Traps, ¿qué, ¿cómo te despides de este, en este especial grandioso que tuvimos? Ah, pues pues muchas gracias por escucharnos, la verdad es de que pues me la pasé muy padre en el programa. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ojalá que pues tengan un 2015 muy chido, como se los dije en el podcast del martes pasado. Espero que tengan un año de película. Así que pues ahí nos estamos escuchando el próximo martes. Traps, estamos en viernes, no en martes. Sí, por eso, de todas maneras. Bueno, pero en todo caso, pues si el 2014 fue muy malo, esperemos que el 2015 tenga le den un buen reset a su vida y tengan un año muy chido. Estamos crudos todavía todos, entonces compréndanos, no sean así. Y por último, pero no menos importante, Choco Chocorito, que así dicen sota de nacimiento, por si no sabían. Choco, despídete, por favor. Señor de los ponis. No, espérate, rápido. Para los que no sean de la República Mexicana, cuando uno nace en su acta de nacimiento, no solo se pone tu nombre, se pone también tu alias. Entonces, algunos ponen el Brian, otros le ponen Ramón Sousa, el Chicarcas, o cosas así. Entonces, le pusieron el Choco Chocorito, alias el Choco pa' los compas. Y así que... Así es, soy el Choco para los compas, entonces, pues les deseo un feliz año a todos los podescuchas. Gracias por escucharnos en este Reset Launch Anniversary Edition Deluxe, que no incluye estatua ni pilas ni nada. Y pues que sea otro año lleno de alegrías, de muchos juegos, y lo importante es que tienen salud. Bueno, tenemos. ¿Sí? Porque yo no. Porque yo no tengo. Sí. Tenemos salud. Salud. No, yes. Y todos aplausos. Un juego tiene que ser ultra indie, que nada más hayan jugado tres personas en Alaska y que solamente esté disponible para una consola que nadie conoce. Aliasivo. Ya empezamos mal. Ya tenemos que pues, sí, de hecho ya no estamos yendo. Ahora, antes de despedirme yo, que quisiera despedir a toda la gente que nos acompañó en el programa. Estuvo intenso, ya estamos para 2 horas de programa, pero muchas gracias por habernos acompañado. En el chat de reset.com/live tenemos a Traps. Gracias por haber estado con nosotros. Traps. Tenemos a Choco, muchas gracias Choco Chocorito por haber estado aquí. Muchas gracias Cris también por habernos escuchado. Tenemos a Evan 2015 que estuvo muy participativo y nos dice que adiós, que nos cuidemos. Igualmente, Evan. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Futuro Hello, ya un clásico del chat de los programas de Reset, así que muchos saludos y espero que juegues mucho. Le Submarco, qué milagro. Yo nada más te había visto los martes por aquí. Bonjour, Le Submarco. Oui, monsieur. Mi Clantecutli también nos acompañó. Nelly es 100, diagonal, guión bajo 117, ya estoy muy tomado, perdónenme. También, y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos hicieron presentes en el chat en esta edición Lounge Super Turbo Championship Edition. A todos los de Mixler, porque por lo visto a Cristian se les olvidó. Ah, perdón. Sí, Mixler también, muchas gracias por habernos acompañado. De mi parte, les agradezco que nos hayan escuchado. Yo soy Cristian. Espero que continúen con nosotros en este nuevo ciclo de Reset. Vamos a tener muchas cosas nuevas. ¿Y qué más les puedo decir? Muchas gracias. Crush, ¿tienes otra canción para nosotros para despedir este gran programa? Simón. ¿Cuál será? Dedicada a Cassandra. Yo ya estoy enfiestado con la rola.

Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.